conciencia pura que perdí tu amor. Nada más que por salvarte hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto, tanto que al rogar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar. Me mordí para no llamarte, ibas linda como un sol. Se paraban para mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. Y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto, tanto que al rogar para salvarte solo supe hacerme odiar. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes, son las 21 horas, es decir, las 9 de la noche con 3 minutos. Es el momento de comenzar nuestro programa nocturno de los jueves junto con Marina, nuestro programa Música, Literatura y Vida. Hoy con un tema muy querido y muy especial que lo vamos a dejar que lo presente la propia Marina. Buenas noches, Marina, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Yo bien, un poquito cansado, ya te lo dije hace un rato, porque no vamos a engañar al público, nosotros tenemos nuestros preparativos previos, nuestras comunicaciones, un poquito cansado porque me tocó ir a hacer compras, llovía, se me escaparon los perros, en fin, cosas de la vida. Pero bien, bien, tomando mate igual que vos, casi con un mate similar, plateadito, ¿vio? Y con el chaleco de la manda, porque es la pilcha que en esta época uso, el famoso chaleco de la manda, que dio lugar a un escrito que publiqué hace mucho y que trajo muchas devoluciones. Es un chalequito que fue lo último que tejió mi madre, ya viejita, ¿no? Un chalequito sin mangas, que está medio deshilachado ya, pero es el abrigo justo para los primeros fríos. Porque no es ni muy abrigado ni muy pesado, es livianito y como está medio deshilachado, bueno, quienes me miran dicen que no tengo buen aspecto, sí, pero bueno, a mí me cae bárbaro, a mí la ropa vieja me parece estupenda. Bueno, Marina, ¿qué te parece si...? Se me están acabando las prendas que tejió mi mamá, también de muy mayor, que eran sobre todo una enorme cantidad de pulóveres y saquitos para mis hijas. Yo no conservé ninguna prenda hecha para mí, porque desde que fue abuela se dedicó a las nietas. Y por un lado, porque las chicas crecieron y algunas de las últimas prendas ya no le entran más a ninguna. Y me da mucha tristeza cuando veo que se gastan, y algunas las tengo guardaditas como si alguna vez las pudiera volver a usar. No, yo a este chaleco creo que lo voy a conservar, me lo voy a llevar conmigo cuando me vaya a la tierra de Manitú, porque realmente lo uso solamente unos 15 días al año, estos 15 días de los primeros fríos. Bueno, te dejo presentando el programa, ¿qué te parece? Bien, y indirectamente hemos hecho una presentación, porque abrimos con este comentario que implica toda una nostalgia y un recuerdo de la mama, y el tema de hoy es justamente el tango, que está hecho de nostalgias y recuerdos en una gran parte, y donde la madre querida ocupaba un lugar preferencial en esta especie de mitología del tango, ¿no? Sí, el tema para hoy era el tango, o es el tango. Desde un ángulo que trataré de enfocar más o menos bien, que sería el de considerar un poco su letra desde el punto de vista literario, ¿no? Pero sobre todo desde lo que implica esta pincelada, estos cuadros tan gráficos y tan nítidos en algún momento de lo que era el Buenos Aires de las épocas de los años... Desde comienzos del siglo pasado hasta los años 50. Después el tango cambia, deja de ser arrabalero en su temática, pero aún así sigue conservando estos ingredientes que lo caracterizan, ¿no? Se suele decir que lo dijo Borges, pero no, fue Discépolo el que dijo que el tango es un pensamiento triste que se baila. Esto fue recogido después por Borges, pero Borges tampoco reclamó la autoría. La gente por ahí cree que es de Borges. Lo que sí decía Borges sobre el tango eran estas cositas que leo ahora. En algún punto dice: diríase que sin atardeceres y noches de Buenos Aires no puede hacerse un tango, y que en el cielo nos espera a los argentinos la idea platónica del tango, su forma universal, esa forma que apenas deletrean la tablada o el choclo, y que esa especie venturosa tiene, aunque humilde, su lugar en el universo. Cuando Borges dice estas cosas, yo por lo menos tengo que acordar, porque la letra del tango, más el espíritu de su música, más la inserción de los autores de una y otra, de letra y música, en un contexto social determinado, terminaron creando como una mitología, es la mitología del arrabal, ¿no? Por eso cuando Borges habla del que esta especie venturosa, como dice, esta especie venturosa, aunque humilde, tiene su lugar en el universo, creo que tiene razón, y creo que quizás así deberíamos enfocar el tango de la primera mitad del siglo pasado, con el respeto que merece una concepción del mundo determinada que fue no solo plasmada, que fue plasmada en el tango, pero como emergente de la realidad que se vivía en los arrabales porteños en aquella época. Por eso, aunque uno entiende que hoy la juventud, y no solo la juventud, la gente ya madura, rechaza el tango porque se crió en otra cultura musical, yo pediría que no sea rechazado, que sea respetado y conocido. Sí, a mí me parece importante conocerlo. Después, si te gusta o no te gusta, es tu elección. Pero hay que saber de qué se habla, ¿no? Y cuando se habla del tango, se habla de algo muy importante. Esto sería mi introducción. Por otro lado, y antes de entrar al tema propiamente dicho, quiero decir algo que corresponde señalar en este momento cultural, en el apogeo del movimiento feminista. El tango era machista, ¿cierto? El tango fue discriminatorio en más de un sentido, aunque quizás en un sentido inverso. El tango negaba, discriminaba al dandy, al que tenía el dinero, al que tenía el poder, ¿no? No tanto al débil, sino al que era considerado socialmente fuerte. Pero en cuanto al feminismo, creo que hay bastante razón en decir que, digamos, era para hoy políticamente incorrecto. Aún así, debe ser visto en el contexto de la sociedad en que estaba funcionando, ¿no? A mi juicio. El tango por excelencia, el que se llama por ahí como el tango de los tangos, es la comparsita, que es de 1924. La autoría es de Gerardo Matos Rodríguez, y a mí me hace reír un poco y me gusta señalar que es tan argentina la comparsita, porteña en este caso, pero es tan argentina, que surge primero una disputa por la música, por la autoría de la música, que llevó a los tribunales a un larguísimo proceso hasta que se determinó la posesión de Matos Rodríguez de los derechos musicales, de la autoría y por lo tanto de los derechos musicales. Pero fue todo un lío muy grande. Pero además, la letra no es la letra, la comparsita tiene un montón de letras, donde no se puede determinar cuál es la verdadera, entre comillas, la original. Entonces yo hoy me reía pensando en esto, ¿no? Digo, es tan argentino, tiene que haber un lío alrededor de cada cosa que se presenta, ¿no? Como solemos actuar en general los argentinos, ¿no? Por ahí podríamos escuchar la comparsita y después seguir conversando, ¿querés? Me parece muy bien, y vamos a hacerlo con la doble contradicción, porque la comparsita, primero el nombre, ¿no? Comparsita, es un nombre hermoso, ¿no? En segundo lugar, esa disputa por la autoría de la letra, y quien la va a interpretar no es nada más que ni nada menos que el zorzal criollo, Carlos Gardel, que también se disputa su nacionalidad. Pero yo te voy a proponer que para que la escuches bien, te vas a poner los auriculares. Vamos con la comparsita. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Escuchábamos La Comparsita por Carlos Gardel, y voy a hacer, hablando de Gardel, un pequeño aporte a este programa, un aporte que estaba fuera de libreto, digamos. Resulta que allá por los años 70, frente a Radio Nacional, en la calle Santa Rosa de Córdoba, había un bar que se llamaba el Gardés Bar. Era propiedad de dos hermanos que poseían la colección más grande de discos de pasta de Gardel. Eran 900 y pico, no recuerdo cuál era el pico, pero creo que había un solo coleccionista que les ganaba por una o dos discos a los hermanos estos, cuyo apellido ya no recuerdo, pero que tenían el Gardés Bar. Pues a nosotros, que estábamos estudiando ciencias en ese momento, armamos un grupo medio intelectualoso con gente de filosofía y letras de la Universidad Nacional de Córdoba, entre los que se encontraban algunos famosos, Del Barco, Giordano, y por parte de los científicos estaba Grunbaum, Kaplan, matemáticos de mucho renombre en los años posteriores. Y todos los viernes por la noche nos íbamos al Gardés Bar a tomar unos vinos y a escuchar tangos de Gardel. Así se incorporó Gardel a mi vida, en un ambiente casi parisino, en el Gardés Bar, frente a Radio Nacional, en la calle Santa Rosa, en Córdoba. Un hermoso recuerdo. Bueno, Marina, tuve que largar mi visita. No, está bien, es un hermoso recuerdo. A mí me hace pensar que Gardel y el tango entraron a mi vida mezclados con el arroz con leche, el Don Pirulero, porque en casa, desde que tengo recuerdo, el tango era parte de la música y acompañante de los juegos, ¿no? Y Gardel, bueno, era venerado, desde luego. Así que estamos hablando prácticamente dos tangueros o dos formados en el tango, ¿no? Yo no soy tanguera, no soy una seguidora del tango, pero no puedo dejar de sentirlo, de escuchar un tango y sentir dentro mío una resonancia. Cuando en Sevilla, en España, en medio de la nostalgia que tiene el que está en otro país, nos encontramos con unos argentinos, así hablando y escuchando el acento, nos dirigimos unos a otros y terminamos cantando tangos y bailando tangos en la vereda de la catedral. Y era lo mismo que pasaba en esta respuesta nacional que tenía cada uno cuando íbamos por la calle y escuchábamos que de un local salía música de tango o música de folclore también. Uno escuchaba a Mercedes Sosa y sentía más o menos lo mismo que cuando escuchaba un tango, ¿no? Quizás hagamos bien en hablar de estas cosas, porque hablamos del tango como algo que forma parte de nuestra formación y de nuestra interioridad, y es una buena manera de empezar, ¿no? Y te voy a decir algo en relación con eso, ¿no? De que en Venezuela, en Caracas particularmente, la afición por el tango, pero particularmente por Carlos Gardel, es tremenda, aún en el presente. Cuando yo vivía en los 80, en los 90, en Caracas, cada varios meses, cada 5 o 6 meses, se inauguraba alguna estatua de homenaje a Gardel, y tenía que ir el embajador argentino, etcétera, etcétera, en distintos barrios de Caracas. Y te voy a decir que cuando conocí por primera vez Colombia, me recibieron, pero de casualidad, ¿no?, en un primer barrio que se llamaba Malvinas Argentinas. Y después pasamos a otro barrio. Pregunté, ¿este cómo se llama? Carlos Gardel, me dijeron. Así que era increíble. Uno se sentía muy, muy emocionado. Y una anécdota muy linda de mi amigo Horacio Conde, un marplatense que vivía en Venezuela, que me ayudó mucho cuando yo llegué y que trabaja ahora en la Universidad de Mar del Plata, no sé, o se habrá jubilado, el Raúl Conde, no Horacio Conde. Raúl Conde me cuenta que una vez le tocó ir a un congreso a Rusia. Entonces, claro, él iba como representante de la Universidad de Venezuela, bla, bla, a Moscú. Y la noche que lo reciben había una gran cena, una gran recepción, no para él en general, para todos los que asistían al congreso, ¿no? Entonces cuenta Raúl que entra a un gran castillo en Moscú, lleno de lámparas luminosas, y se abren unas puertas tremendas, y de golpe siente una música conocida, era el choclo. Dice, lo habrán puesto en mi honor. No, no, era, los rusos escuchan tango, ¿no? Con esto estamos diciendo que el tango realmente ha sido una música que se universalizó. Ni hablar de los conjuntos japoneses que hoy día interpretan tango, ¿no? Es maravilloso, es increíble todo lo que ha conseguido el tango en el mundo. Seguí, Marina, nomás. Los japoneses interpretan tango, pero también lo crean, ¿eh? Y buen tango. Sí, lo buen bailan, tango. Que es una maravilla. Bueno, voy a contar un poquito para arrancar más allá de las evocaciones. ¿De dónde viene el tango? Bueno, todos sabemos que viene de una mezcla de las culturas camperas y desemboca en la ciudad, centrándose en el arrabal. Se inicia como un baile de pareja abrazada allá por el siglo XIX, que poco a poco va formando un género musical nuevo, pero era puramente musical por de pronto, y si alguno tenía alguna letra, habría sido, como yo diría, un prototango, un pretango, ¿no? Y si alguno tenía alguna letra, era una letra picaresca que le habían adosado, digamos, y que cantaban los mismos músicos del grupo, ni siquiera había orquesta propiamente dicha. No era propiamente una música vinculada a la melodía que se estaba ejecutando, sino agregada. Antes de que se conformara el tango propiamente dicho, aparece Mi noche triste de Contursi, que es estrenada, fíjate vos, por Gardel en 1917. Antes de Mi noche triste teníamos este prototango, pero con Mi noche triste y otros temas más o menos contemporáneos aparece el desarrollo de esa melodía arrabalera, sin intención todavía de hacer el tango canción, pero aproximándose a esa unidad tan férrea que tiene el tango entre la música y la letra. Eso fue a fines durante las últimas décadas del siglo XIX, pero ya en los últimos años, en el último lustro del XIX y los primeros años del XX, aparecen los primeros tangos propiamente dichos, porque aparecieron también los cantantes, sobre todo las mujeres cantantes en aquel momento, de la cual se recuerda mucho a Lola Membrives. Y culmina la cuestión cuando Villoldo y Saborido componen La Morocha. La Morocha es el primer tango que tiene unidad de música y letra. Digamos, antes lo que he descrito. A partir de La Morocha, que todavía no era propiamente un tango canción, era como un aire de tango, pero por fin se unifican música y letra, se escribe una letra vinculada a la música, o a veces se musicalizan letras especialmente identificadas con esta mitología de arrabal, con este sentido que al tango se le estaba dando. La Morocha fue compuesta en 1905, por eso está allá en los orígenes. Y en esa época, lo acostumbrado era el viaje a Europa en las clases altas, Francia era el destino, y entonces los marineros argentinos principalmente, y aún los hijos de familias ricas, pero en menor cantidad, llevan el tango a París. La Morocha fue el primer tango que se se ejecuta y se en Europa, ¿no? Y bueno, por supuesto, de comienzos de siglo tenemos el choclo. El choclo, que si la comparsita es el himno del tango, el choclo viene detrás, que fue estrenado en 1903. Y es curioso, estaba a tal punto mal visto el tango institucionalmente por las clases altas, que para estrenar el choclo en un cabaret, no recuerdo ahora cuál era, en vez de publicarlo como un, que se iba a publicar un tango, se dice que se va a ejecutar una danza criolla para disimular que se iba a entrar al tema tan vetado del tango. Y el choclo, recién en 1947, recibe letra de Santos Discépolo. A tal punto, el choclo llega a difundirse y a lograr un alto prestigio, que en Estados Unidos, esto lo descubrí hoy y me llamó mucho la atención, hacia 1952, con el título de Beso de Fuego, se publica este tema, que en realidad respondía a la partitura del choclo con alguna mínima variante para disimular, que además formó parte de alguna película de mucha trascendencia en Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Y bueno, fue me llamó mucho la atención, porque uno sabe cuánto gustan del tango en Estados Unidos, en ciertos círculos en Estados Unidos, ciertos círculos no, en cantidad de personas, digamos, pero nunca pensé que habían hasta llegado a plagiarlo, ¿no? Incluso Louis Armstrong populariza esa versión de Beso de Fuego, que, reitero, era el choclo disimuladito. Para digerir esta noticia, me gustaría que escucháramos algún tanguito que podría ser Corrientes y Esmeralda, ¿eh? ¿Qué te parece si empezamos por Mi Noche Triste, ya que lo mencionaste? Bueno, tengo aquí una versión grabada de Aníbal Troilo y su orquesta con Edmundo Rivero interpretándolo a Mi Noche Triste. Vamos con ese tango. Me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la almería y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo, y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en mi bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. El espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace tus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche te dice alumbrar. Mi noche triste, interpretada por la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Edmundo Rivero. Increíble la letra, ¿no? La tristeza, cuando habla de todos los frasquitos del mismo color, ordenaditos y que ya no están con sus moñitos. Increíble, increíble las imágenes, cómo describe su bulín, su cotorro, como lo llama. Bueno, sigamos con el tango, a ver hacia dónde vamos ahora, Marina. Bueno, Mi Noche Triste tiene un tema que forma parte de esto que se llamó la mitología del tango, que es esta conformación de un mundo particular, en la que, más allá del tremendo machismo que comportaba esta visión del mundo, había una insistencia muy grande sobre el desengaño de amor, sobre el varón desengañado por el amor, ¿no? O el sufrimiento del hombre ante el amor perdido. Este es un gran tema del tango tradicional, ¿no? Pero bueno, estaba tratando de hablar de lo que se llamó la guardia vieja, en el que, bueno, Mi Noche Triste es, como creo que no sé si alcancé a decirlo antes, importa el nacimiento del tango canción. Aquí estamos a comienzos del siglo XX. Durante los primeros años del XX aparecen, ya lo había dicho, los tangos propiamente dichos. Por eso yo quería apuntar a Corrientes y Esmeralda, porque es uno de los emblemas del tango de todas las épocas, pero nacido en estas primeras décadas del siglo XX, que es, vos mencionabas recién de Bandi la capacidad descriptiva en esa sencilla imagen de los frasquitos ordenados, representando toda la atmósfera, toda la presencia de una mujer en ese simple detalle. En Corrientes y Esmeralda pasa otro tanto con respecto a la esquina porteña, que está descrita en base, básicamente, bueno, perdón por la mezcla de temas, de palabras, en base a la enumeración de establecimientos y de personas, del movimiento de los sonidos en una esquina porteña, ¿no? Es como para ver, como si hubieran, en Corrientes y Esmeralda, la letra creara una postal indeleble de lo que era esa esquina en aquella época, ¿no? En tu esquina rea, dice en un momento, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. En otro momento, esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial. Cuando con la vida esté 0-0, te prometo el verso más rante y canero para hacer el tango que te haga inmortal. Y lo hizo nomás. Así es, ahí y digo yo. Así es, y lo vamos a escuchar, pero antes quiero hacer una breve acotación respecto del machismo y respecto del papel de la mujer en el tango, ¿no? Dos acotaciones. Por un lado, es cierto que el tango es machista, pero también es cierto que el macho le rinde culto a la mina, ¿no? A la mujer, tanto al amante como a la madre, ¿no? O a la hermana. O sea, hay mucha presencia de dedicatoria a la mujer en el tango. Y por otro lado, la morocha, ese tango que tanto mencionaste, como uno de los primeros que irrumpió, tiene letra para mujer, o sea, yo soy la morocha, ¿no? O sea, es el primer tango quizás hecho especialmente para que lo cante una mujer. Y por cierto, lo interpretaron muchísimas mujeres en la historia del tango. Y en homenaje a todas esas mujeres, vamos a ir a Corrientes y Esmeralda, pero nada más ni nada menos que con La Gata Varela. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de coros y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. De esquina porteña vos hiciste escuela en una melange de caña gin fizz, pase inglés y monte Bacaraín, quiniela, borrachas de grapa y locas de Peris. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando en tangos el viejo Figal, y se juega el resto, la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal, de Esmeralda al norte, pa'l lado de Retiro, franchutas paposas caen en la oración a ligarse un viaje. Si se pone a tiro gambeteando el lente que tira el botón. En tu esquina un día milonguita aquella papirusa criolla que le encantó, levantó un atado de ropa plebeya y al hombre tragedia tal vez se encontró. Te glosa en poemas Carlos de la Poa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, esa era la versión de Corrientes y Esmeralda a cargo de La Gata Varela. Una hermosa interpretación de ese tango con una letra impagable. Adelante, Marina. Sí, antes de seguir adelante, quisiera hacer alguna acotación a cosas que ya hemos dicho. Por de pronto, el tema del feminismo. El hecho de que se cante a la mujer, se reivindique, digamos, el papel de la mujer, como vos dijiste, no solo la compañera legal, digamos, sino la amante, que se trate de extraer la dignidad de la prostituta, de que se enaltezca a la madre, no implica un abandono de la conducta del pensamiento machista. En La Morocha, ella se define como: soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Es como que la mujer aparece siempre en relación con el hombre, es decir, no como una identidad independiente. Dije siempre, aparece a menudo, diría, no estoy en condiciones de hablar de siempre, porque tendría que revisar toda la literatura del tango para estar segura. Y otra cosita respecto de esta cuestión, leía hoy declaraciones de una cineasta, de la que no recuerdo el nombre, que respondía a la acusación de machista contra el tango, que algún crítico basaba en que en el baile enlazado del tango, el que dirige es el hombre, y la mujer en realidad está respondiendo a las al espacio que le deja el compañero, a la pauta que le da el varón. Esta mujer señalaba algo que me pareció interesante. Es decir, nosotros hablamos de hombre y mujer. Dice, en Estados Unidos hablan del líder y el seguidor. Es decir, no sexualizan, digamos, estas conductas en la danza. Eso es interesante. Pero también es interesante lo que ella explica. No está prohibido que la mujer dirija en el baile del tango. Puede hacerlo. Explica que lo quiso hacer para descubrir que es sumamente difícil y complejo dirigir el baile, porque no solo hay que responder a la melodía, sino hay que saber colocar el cuerpo en cada caso para darle lugar al compañero, y porque al mismo tiempo hay que estar bien ubicado en el espacio para saber que no te estás atropellando una mesa cuando se baila en un salón. Es decir, son todas reflexiones que me parecen interesantes cuando uno se pone a pensar en el tango, por eso las dije, ¿no? Pero bueno, sigo adelante con esto que estoy tratando de hacer, que es como una muy brevísima historia de la evolución del tango, ilustrada con música y letra en cada caso. Desde 1925 aproximadamente hasta el año 50, aparece lo que terminó llamándose la Guardia Nueva, por oposición, la Guardia Nueva del Tango, por oposición a la Guardia Vieja, que es esta que viene desde el nacimiento del tango canción hasta su instauración, ¿no? Para recapitular un poco, por si he mareado a quien me escucha, existiría primero aquel pre-tango, proto-tango, donde las letras eran muy secundarias con respecto a la melodía y todavía no se había conformado el estilo tanguero. Después viene la Guardia Vieja, el desarrollo del tango hasta llegar al tango canción y conseguir su definición y su instauración, y ahora la Guardia Nueva. Cuando hablamos de Guardia Nueva, vamos a terminar hablando de la gran época del tango, ¿no? Entre 1925 y 1950, 50 y algo, diría yo, hasta 1955 quizás, el tango alcanza una gran difusión mundial, inclusive. Comienzan a diferenciarse los estilos de los artistas, comienza presentarse las grandes orquestas, los grandes cantores. Hubo épocas en que la discusión entre si era mejor fulano o mengano parecía un partido Boca-River por la efervescencia y el apasionamiento de la gente en torno al tango. Es, desde luego, la época en que yo empecé a escuchar tangos. Un gran personaje de esta época fue Julio De Caro. Incluso a la Guardia Nueva se lo llama por ahí periodo de Careano, porque Julio de Caro fue el que hizo, el que inició la época de los grandes arreglos orquestales, de lo que hoy los chicos llaman las bandas, ¿no? En aquel momento eran las orquestas típicas, y Julio de Caro fue como un precursor, no solo precursor, él mismo, en sí mismo, su propia obra tuvo un alto valor, pero además fue precursor de desarrollos posteriores. Y otro gran precursor también, no puedo salir de esta palabra hoy, fue Evaristo Carriego. ¿Por qué? Porque Evaristo Carriego no fue un tanguero, fue un poeta que no compuso letras de ningún tango, pero Evaristo Carriego desarrolló una poesía popular, una poesía llena de emoción, una poesía también lunfarda, que creó toda una plataforma para sugerir, digamos, permitir la creación del tipo de letra que el tango estaba precisando. Venimos hablando desde el principio que el tango no es tango solamente, sí, es tango cuando es solamente instrumental, pero el tango completo, el verdadero tango de la época de oro, es ese tango donde la fusión de letra y música es tan estrecha. Y ahí ocupa un lugar como inspirador Evaristo Carriego. Y al mismo tiempo aparece Contursi. Contursi empieza a componer este tipo de letras que se estaban precisando en la línea de Carriego, y por eso se considera que el tango canción fue anticipado por Carriego, pero fue comenzado por Contursi. Bueno, yo pediría Mi noche triste de Castriota y Contursi, que es el primer tango canción. Pero ya lo escuchamos a Mi noche triste. Ay, perdón, no. Lo que quería hacer era comentarlo. Perdón, me confundí en el libreto. Lo que quería comentar es el estilo arrabalero combinado con la cosa elegíaca, la cosa del dolor y de la pena. Sienta también una línea temática que llega hasta la esencia misma del tango. En 1922, hacia 1922, los tangos superan a cualquier otra forma musical en las ediciones en Buenos Aires, y Gardel estrena el tango Margot en algún momento, y aparece el hermoso Mano a Mano, El rechiflado en mi tristeza, con letra de Celedonio Flores, que se constituye como uno de los grandes pilares del tango argentino, ¿no? Bueno, ahora sí empalmamos con el libreto. Sí, por eso yo me mareé recién. Bueno, estaba pensando lo que decía. Voy a decir una redundancia. Tengo a mano, mano a mano. Así que lo vamos a escuchar. No, lo que pasa es que vamos a aclarar algo, ¿no? Es tan grande la cantidad de tangos que se pueden elegir para un programa de este tipo que supera nuestra capacidad temporal. Por eso hace un rato, ya charlando con Marina, dijimos: no va a haber un programa, van a ser por lo menos dos que le tenemos que dedicar al tango. Porque la verdad, yo no preparé, por ejemplo, la morocha, yo no preparé el choclo, y Marina se despachó con todo eso, y yo me quedé pensando, ¿y cómo es que no lo puse? Claro, no puedo poner todo. Por eso vamos ahora con este tango, que sí es machista, y que es un reclamo a la mina, a la mujer. Lo interpreta Julio Sosa, Mano a Mano. Y es de Gardel. Sí, di Marina, es de Gardel y Razán. Y Razán. Mano a mano,

porque Cambalache ilumina demasiados territorios distintos y me parece que merecen ser considerados. Es de 1934, de Enrique Santos Discépolo, y fue cantado por primera vez, aquí tenemos de nuevo una mujer, Sofía Bozán. Fue compuesto para una película, durante la que fue llamada la década infame. Tenemos que acordarnos, porque esto tiene importancia en la historia del tango, que en 1930 es derrocado Hipólito Yrigoyen y sube el gobierno de Uriburu, que va a crear un veto sumamente importante a la música popular y el tango en lugar central, ¿no? Sin embargo, Discépolo lo compone en 1943, en plena década, al final de la década, en que el gobierno militar había quería suprimir el lenguaje lunfardo, quería suprimir cualquier referencia a la borrachera o a cualquier tipo de expresión que ellos consideraran inmoral, lo que ya todos conocemos como censura. Y bueno, Cambalache fue un tango censurado. Yo pedía, no sé si es esa la versión que tenés, Cambalache cantado por Gardel. ¿Tenés esa? No, para no repetir, porque traté de mantener un intérprete por cada tema, ¿no? Lo tenía a Cambalache por Gardel, pero la versión que tenía no me gustó la grabación, no me gustó el sonido, y entonces pensé también que no podíamos dejar afuera al polaco Goyeneche. Así que ajá, tengo la versión de Cambalache por Roberto Goyeneche, la vamos a escuchar. Bueno, antes de escucharla, quiero decir... ¿Sí? Ay, disculpa. No, quería decir una pildorita de curiosidad. En Cambalache se habla de que hace llorar la Biblia junto a un calefón. ¿Te acordás? Sí, sí. Esta expresión se vincula con un hábito de la época, y es que la Biblia, que... no se leía demasiado, era utilizada al lado de, en el baño, colgada de un alambre, un gancho sin remache, creo que dice el tango, para usar su papel con funciones higiénicas. Y como en el baño también estaba el calefón, la imagen se completa, ¿no es cierto? La Biblia junto a un calefón. Y la pildorita que me pareció curiosa es que, escuchando la versión de Gardel, él dice que llora la Biblia junto a un bandoneón. Que me parece que se está equivocando Gardel, porque tenía que ser el calefón. Pero bueno, vamos a ver qué dice Discépolo. Ahora te lo dejo poner. No, Goyeneche. Ay, Goyeneche, perdón, perdón. Bueno. Está perdida. Tenés que acostumbrarte. Los nombres propios a mí se me mezclan muchísimo. Bueno, vamos entonces con Cambalache, interpretado por Roberto Goyeneche, el polaco. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarapón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que la una noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Roberto Goyeneche interpretaba Cambalache y las puso de Buenos Aires tienen ese y puso ese... la Biblia y puso se te coló la música. Sí, no sé por qué. Y puso la Biblia junto al calefón nomás. Perdón. Sí, sí. Yo decía que este tango abona muchos territorios, entre ellos lo político-social del momento, el desconsuelo y el escepticismo del hombre que miraba el panorama de la sociedad y del poder en ese momento, pero también tiene esa proyección que es universal, pero que particularmente uno entiende su universalidad cuando mira la letra y la considera desde nuestro hoy, desde este siglo XXI, cuando él dice que es lo mismo un burro que un gran profesor, y uno lo está viendo por ahí, que no hay aplazados ni escalafón. Uno lo está viendo, sobre todo lo del escalafón, ¿no? Uno está viendo también que cualquiera es un señor y cualquiera es un ladrón, y eso cada vez que prendemos la televisión lo vemos, ¿no? Que el que no llora no mama, se ve, que es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Sí. Yo me pongo más escéptica que Discépolo y que todos los demás, porque pasaron las décadas y sigue teniendo actualidad la letra, ¿no? O sea, que uno tendría que decir hoy también, igual que en la vidriera de los cambalaches, que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Yo dejaría acá con un gran homenaje al autor y a su letra y a su poema, ¿no? Bueno, creo que podemos dar por terminada mi participación en el programa de hoy. Muy bien, y yo como soy, digamos, un poco así programable y programado, y tenía Sur también incluido en la lista, vamos a usarlo como cierre del programa, y de paso escuchar una de las voces femeninas del tango de excelencia como es Susana Rinaldi. Pero antes de concluir con esto, con este tango y con esta despedida, quería decirle a nuestros oyentes que vamos a hacer otro programa de tango, y quizás no uno, quizás dos, porque después de la Guardia Nueva apareció las nuevas generaciones del tango en los últimos 10 o 15 o 20 años, menos, 10 años, 12 años, se ha recreado mucho tango, ha surgido mucho tango, incluso intelectual, un tango muy elaborado, con letras profundas. Y hasta electrónico. y hasta electrónico, ¿no? Entonces, si vamos a recorrer el tango, lo vamos a tratar de completar, ¿no? Nos va a quedar un programa pronto, próximo programa posiblemente, para escuchar unos cuantos tangos que incluso los hemos mencionado hoy, pero no los hemos escuchado. Y aunque más no sea, poner unos cuantos tangos para representar bien lo que fue esa etapa del tango canción de la Guardia Nueva, ¿no? Y después quedará un tercer programa para dedicarle al tango moderno, a los tangos que actualmente en Buenos Aires se han recreado en los últimos 10 o 15 años. Yo recuerdo que cuando viajaba mucho a Buenos Aires en el 2000 y pico, porque tenía que ir cada 15 días y me quedaba a dormir en Buenos Aires, generalmente la noche que me quedaba los amigos me invitaban alguna peña tanguera que había por montones, y he conocido y escuchado conjuntitos e intérpretes cuyos nombres ni recuerdo, ¿no? Pero realmente muy jóvenes, muy lindos, llenos de vida, ¿no? Ese es el nuevo tango que se ha recreado, no solo en Buenos Aires, ¿eh? Hay grupos de baile de tango en todo el país. Es más, una pareja cordobesa acaba de ganar el concurso de baile de tango a nivel internacional hace poco tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos entonces, Marina. Nos vamos escuchando Sur por Susana Rinaldi. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo y me despido hasta el jueves con escuchándola. Bueno. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, la luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Escuchábamos cerrando nuestro programa nocturno a Susana Rinaldi interpretando Sur.